Bueno, lo que vamos a escuchar ahora es de verdad, es un conducto a la alegría, es un acceso, es un ventanuco a la felicidad, amigos. Sí, señores, esto es inocultable para mí, este tema a mí, ahí me trae Orate, desde siempre, ¿saben? Bueno, aquí está Son 14 con el enorme Adalberto Álvarez, el pianista, el director de la orquesta, de su álbum A Bayamo en coche, en 1979 fue esto. Aquí está Son 14 con la obra magistral Tal vez vuelvas a llamarme. Uy, oído a esto. Lo que viene es candela, es sabor, es cadencia, es el majestático de todos. Ismael Rivera, 1974, este tema es Ismael Rivera y sus cachimbos. De su álbum Traigo de Todo, Ismael Rivera y el Temota Satélite. Satélite llamando. Oído al que azotaba las teclas, pero esa dinámica también de muchas veces hacerlo con suavidad o azotándolas, pero con qué prestidigitación. Es un mago, realmente, este señor, en el jazz latino y en la salsa, Eddie Palmieri. De su álbum Ritmo Caliente, aquí está Eddie Palmieri con Dime. A mí me fascina el cha-cha-cha y la guajira. Es una de las cosas que más me gusta oír, ¿ves? Bueno, aquí vamos a oír a Isaac Delgado, el hombre que alguna vez fue cantante de NG La Banda, radicado en Estados Unidos, aquí acompañando a Alain Pérez, a la Orquesta Aragón en 2021, fue ese álbum. O sea, Alain Pérez ganó un Grammy Latino en 2021, además, ¿no? Y aquí está con Isaac Delgado. Este aire a mí me fascina, se llama Siempre el cha-cha-cha. Tú sepas, esto es con Aragón, ¿ok? Quizá, dilo. Voy a Line. Dale. Lleva el viento de agua. Ajá. Seguimos con la salsa y la mejor música, el especial de la música de 2024 en Pegas y de Francisco la W. Aquí viene Tony Vega. De su álbum de 1989, Lo mío es el amor, compartió con Gilberto Santa Rosa, como los cantantes de Willy Rosario, Tony Vega. Aquí está Tony Vega y la canción Ella. Bueno, muchas gracias, amigos, por acompañarnos en los especiales de la mejor música 2024. Que presentamos en Peláez y de Francisco en la W. Que la pasen muy bien. Un abrazo.